¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda! Olivos y aceitunas, chips y patatas, quicos y palomitas, chicles y caramelos, sandías y melón, limón y melocotón, el caramelo o yogur, pizza y lasaña. Yo quiero comer. Quiero comer comido. Excitar mi paladar. Y aquí otra cosa no puedo. No puedo hacer. Para estar fuerte. Y poder vivir. Yo quiero comer.